Vamos a seguir con la mesa y la idea de la charla, yo voy a tratar de generar una idea de esta pregunta, si ahora, como la Argentina tiene una transición epidemiológica, tiene muchas enfermedades crónicas no transmisibles, cuya mortalidad es muy importante en la Argentina. O sea, en la Argentina hay 300.000 muertos, de los cuales 200.000 por enfermedades no transmisibles, crónicas. ¿Y cómo se puede entender con una política social de salud de abolirla en una generación? Que parece una cosa, ¿cómo la podríamos entender y cómo la podríamos abolir en una generación? Y yo voy a tratar de seguir un hilo conceptual y por ahí vamos a mostrar algunos dispositivos de más, solamente con el hecho de afirmar de que lo que decimos, digamos, tiene confirmación fáctica. Sobre este problema, como se dijo inicialmente, hasta la OMS está ocupando este problema, y la OMS tiene una comisión que se llama Determinantes Sociales de la Salud, que la dirige el doctor Michael Marmon, que es un inglés que trabajó mucho sobre determinantes de la salud en Inglaterra, y que ellos mismos dicen que los determinantes estructurales y las condiciones de la vida cotidiana constituyen los determinantes sociales de la salud y causan mucho de la iniquidad de la salud. Y dicen que esto surge debido a las condiciones inmediatas en que la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece. O sea, pareciera como que la OMS estuviera hoy en este encuentro de medicina social. Y ellos mismos dicen que cuál es la expectativa en el mundo sobre la expectativa de vida. Bueno, en Suecia, uno vive, nació en Suecia, en Japón, 80 años. Pero si nació en países africanos, es menos de 50 años. Y ustedes recordarán que hace poco tiempo en Tottenham, casi se incendió Tottenham, y uno lo escuchaba a David Cameron, el ministro inglés, y decía, bueno, se nos explotó el problema social en la cara. El problema es que tenemos una juventud salvaje, y eso lo ponían todos los diarios británicos, una juventud salvaje que son niños sin padres, escuelas sin disciplinas, y recompensas sin esfuerzos. Esa es la idea que tenía Cameron, pero en realidad no sabía, o sí sabía, que en Tottenham la mortalidad, en el barrio de Tottenham, es de la expectativa de 64 años, y es 13 años menos que el promedio de Londres. Por lo tanto, Tottenham es un suburbio donde sí se le explotó en la cara el problema social, porque problemas sociales existen. Y en realidad, ¿ellos cómo lo quieren resolver? Bueno, lo que decía Cameron es, hay que sacarle las casas que le damos, las asignaciones que le pagamos a los que no trabajan, pero en Tottenham la juventud que no tiene trabajo es alrededor del 35%. O sea que estos problemas ocurren también en los primeros. En los niños, digamos, la mortalidad en los niños de menos de 5 años, como ustedes ven, la mortalidad es casi siempre evitable. Fíjense que más del 60% son neumonía, sarampión, diarrea, malaria, y aún las causas neonatales también son diarrea, tétanos, asfixia. O sea que la mayor parte de la mortalidad es evitable. Se mueren 11 millones de chicos por año, pero ¿cuántos se podían prevenir? 7 millones, o sea, el 63%, 2 de cada 3 niños no se debería morir porque es simplemente evitable. 2 millones siguen muriendo de diarrea, más de 2 millones y medio de neumonía, 1 millón de paludismo, de sarampión, y 1 de cada 4 niños, igual que como decía Víctor de Jujuy, pero acá en el mundo, tienen desnutrición crónica. O sea que el problema que existe en Jujuy existe en el resto del mundo. Y cada uno de estos países son varios países dentro de sí mismo. Si ustedes ven la detención del desarrollo en chicos de menos de 5 años en países latinoamericanos, el 20% más pobre tiene una detención de desarrollo 5 veces mayor que el 20% más rico. O sea que en el mismo país las diferencias son importantes. Y esto es nuestro país, es la ciudad de Buenos Aires, de la que tanto se informa que la mortalidad infantil es baja. Sin embargo, como decía Víctor, los promedios son promedios y no indican el lugar donde cada uno vive. Si uno vive en el sur, en Villa Lugano, Pompeya, Bosque Barraca, tiene esta mortalidad en el 2009, el 2008. Si vive en estos barrios, en la misma ciudad de Buenos Aires, Palermo, Recoleta, es esta la mortalidad. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en el sur hay 150% más mortalidad, que se parece a la mortalidad de los países del norte, que en el norte de la misma ciudad de Buenos Aires. O sea, que la ciudad de Buenos Aires son varias ciudades dentro de sí, según cómo vive cada uno de los sectores dentro de la ciudad de Buenos Aires. El problema es prevenible, ¿cómo se podría prevenir esto? Y siempre se dice, lo que yo voy a discutir acá es, ¿existen los fondos para hacer esto o no existen? Y siempre existen, el problema es para quién vamos a asignar los fondos. Por ejemplo, en los países industrializados como Europa, a cada vaca se le da un subsidio de 2,2 dólares por día. Al granjero, para que tenga una vaca, le subsidian la vaca 2,2 dólares por día. Y en el mundo hay 1.500 millones de niños que tienen menos de 2 dólares por día para vivir. En cambio, para criar una vaca y competir con las vacas argentinas, se le da un subsidio que es parecido. Sin embargo, con este subsidio que se le da a la vaca, se le podía dar asistencia completa a 30 personas durante todo el año. O sea que simplemente pasar de un lugar a otro significa que se pueden solucionar problemas. Y es obvio que, digamos, esto que dice, que decían en la OMS es muy parecido a lo que dijo Marx en el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, ¿no? El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual en general. Y no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Esto, ¿cómo organiza la OMS el promedio de lo que llama carga de enfermedad? Dice que el 22% de carga de enfermedad, invalidez y muerte en el mundo se sigue debiendo a desnutrición infantil y materna, déficit de hierro, ausencia de agua potable, que en la Argentina, como ustedes saben, es importante, el 25% no lo tiene, el cloaca casi el 50%, y aún humo de combustible sólido, y esto indica de que todavía en el mundo hay que volver a la salud pública básica. Pero 2 de cada 3 se mueren de estas cosas que vemos acá, y son tanto parecidas a la carga de enfermedad en el mundo sobre estas enfermedades que como las viejas enfermedades que todavía tenemos en los países como la Argentina. Y esto es lo que uno discutiría, yo querría discutir ahora. Si ustedes ven cuál es la carga, de qué se muere, cuál es la primera causa de enfermedad en el mundo, en Europa, en Latinoamérica, en el Medio Oriente, en el sudeste de Asia, es la enfermedad vascular coronaria, y en el Sahara solamente está octava. Pero si alguien en el África llega a los 45 años, después de los 45 años, si se va a morir, se va a morir lo mismo que se muere en el resto de los países. Y en China, fundamentalmente, y el este de Asia, la enfermedad cerebrovascular es la primera. Esto es muy interesante, es la mortalidad. Inglaterra es el único país que tiene registros desde mediados del siglo XIX sobre mortalidad infantil, y la mortalidad infantil en el siglo XIX, Disraeli, que era un político británico, decía que la mortalidad infantil en el Londres o en la orilla del Támesis por mortalidad y por infanticidio era igual que en el Ganges en la época que decía Disraeli, y era cierto, miren la mortalidad que tenía. Y esta es la mortalidad como bajó ahora. Lo interesante es que de 130 millones de nacimientos, 10 millones se van a morir por año, y en Occidente se mueren nada más que un millón de muertos. Y si hubiera la mortalidad infantil del año 900, de un siglo atrás, se hubieran muerto 30 millones. O sea que en eso no hay duda que el mundo en el siglo XX disminuyó 30 veces la mortalidad infantil. Pero la posibilidad de que después que pase el riesgo de muerte se muera por una enfermedad en el periodo productivo de la vida, entre los 35 y los 69 años, como ustedes ven, es el doble en los países en desarrollo con respecto a los desarrollados. Y gran parte de la mortalidad actual se va a producir en pacientes de 35, 69 y más de 70 años. Ahora, el problema es que el 80% de las muertes que por este tipo de enfermedades no se producen en los países desarrollados, sino se los producen en los países de bajo ingreso o de medianos ingresos como son los nuestros. De 19 millones que se mueren, 15 millones se mueren en países como el nuestro y tienen más riesgo. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde el punto de vista de la política de salud de un país para disminuir esta epidemia que tenemos ahora? Sabemos que la distribución de los factores de riesgo como el colesterol, la hipertensión, es una curva de distribución. Si nosotros nos vemos acá cuál es la presión que tenemos cada uno, algunos tendrán presión alta, otros muy baja y la mayoría van a tener en el medio. Y en realidad los que se mueren tienen un corrimiento de la distribución de esos factores en ello. Y los países se caracterizan por esto. Estos son 14 países y ustedes ven que los países tienen distribución de los factores de riesgo distinto en cada uno de ellos, que depende de las condiciones culturales, históricas, de desarrollo del movimiento obrero, del desarrollo del sistema del partido político en cada uno de esos países. Y ustedes ven que hay países que tienen mucha hipertensión, otros menos, y es nada más que cómo está distribuido dentro de la población los factores de riesgo, cómo comen, qué cantidad de sal le ponen, cuál es el peso corporal que tienen, cuál es el nivel de colesterol que tienen. Y entonces los epidemiólogos hablan de estilo de vida, como si cada uno de nosotros viviéramos en una isla, como si fuéramos Robinson Crusoe, y que somos responsables de lo que nos pasa. En realidad, a mí no me gusta usar esa palabra. Yo diría que, siguiendo la idea de que el ser es un ser social, lo que uno tiene es un modo de vida. No hace lo que quiere, sino lo que puede dentro del lugar donde vive. Entonces, a mí me parece que tenemos que decir que la gente tiene un modo de vida que refleja en sí mismo las formas sistemáticas de las condiciones económicas, sociopolíticas, culturales, que son las formas características, estables, repetidas y cotidianas de las personas y las colectividades. Si lo vemos de ese punto de vista, decimos, ese es el modo de vida que puede desarrollar en las condiciones actuales, en el lugar que vive, donde nació y cuál es su historia. No es algo caprichoso que puede generar solo. Y uno sabe que si uno mide, por ejemplo, esta relación, que es la relación de lípidos para saber cuál es el riesgo, uno dice, bueno, cuando uno se envejece, termina teniendo más enfermedad crónica por arteriosclerosis. Eso ocurre realmente, pero si uno está en un, digamos, en un nivel de riesgo muy bajo, el gran parte de la exposición de la edad, el 80% del aumento de enfermedades crónicas con la edad, que se debe con la edad, se debe a que vivimos durante gran parte de nuestra vida expuestos a factores de riesgo del medio social en que vivimos y de la manera cultural con que se vive. Y esto se expresa a que aquellos que tienen factores óptimos no van a tener mortalidad por enfermedad cardiovascular y van a vivir a los 50 años 39 años de vida útil mayor. En cambio, aquellos que tienen factores de riesgo, aunque no tengan ninguna enfermedad, van a vivir 12 años menos. O sea que uno puede calcular la expectativa de vida de poblaciones que no tuvieron enfermedad con respecto a lo que ellos plantean. En realidad, lo que nosotros llamamos valores normales no son valores normales habituales. O sea, los niveles habituales de colesterol son estos que mostramos acá arriba. Sin embargo, en las poblaciones que no están en nuestro estilo civilizatorio, los niveles de colesterol de poblaciones que no tienen epidemias de enfermedades crónicas cardiovasculares están a la mitad de lo que tenemos habitualmente. Y nosotros a los 60 años de edad, en general el promedio de la presión es esta, el colesterol es esto, pero en esas otras poblaciones son estos que están acá. O sea que, en realidad, la mayor parte de la población, de nuestra población, en Argentina y en gran parte de los países, en realidad tienen factores de riesgo alterados con respecto a lo que les va a pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo se puede encarar este problema? ¿Y cómo, si se puede encarar, cómo se puede reducir? Ustedes ven que la dieta, por ejemplo, la sal, digamos, era muchísimo menor que la sal que utilizamos habitualmente, es 5 a 10 veces mayor, y obviamente comemos menos comemos un poco más de grasa y menos fruta. Y en realidad lo que uno debería hacer desde el punto de vista de la política sanitaria es tratar de cambiar socialmente algunos de estos factores poblacionales para disminuir el riesgo de la población. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer, y hubo experiencias desgraciadas que demuestran que cambios menores poblacionales generan grandes cambios de las epidemias de las enfermedades crónicas. ¿Cuáles serían esas explicaciones? Por ejemplo, hay algunas explicaciones actuales que muestran esto. Por ejemplo, lo que pasó en Polonia. En Polonia, entre el año 91 y 95 hubo una disminución del 25% de enfermedades cardiovasculares. Pero fue en el momento que se produjo el derrumbe del este soviético. ¿Y qué pasó? Tenían subsidios para comer carnes y grasas en animal, perdieron los subsidios, tuvieron que disminuir la comida de carne. Se abrió el ingreso de frutas y verduras y comieron un 48% más. Se supone que este cambio en la dieta generó una disminución de un 25% en 5 años. Pero el experimento social, llamémoslo así, más espectacular que hubo fue lo que pasó en Cuba. Como ustedes saben, Cuba tiene un embargo, estaba embargada desde el comienzo de la revolución en el año 60 por Estados Unidos y dependió en muchos sentidos del suministro de nafta soviético, de la industrialización soviética. Cuando se produce la caída de la URSS en el 89, Cuba entra en lo que se llama periodo especial. Entre el 90 y el 2000 hay un problema en la economía cubana muy severa, donde tuvieron que disminuir la ingesta calórica porque no podían mantener la ingesta de calorías. Y el pueblo cubano, entre el año, ahí tienen graficado, entre el año 88 y el 93, bajó 1000 calorías. O sea, esto es una dieta, otra que la dieta de Júpiter o la dieta que quieran. La verdad es que bajaron 1000 calorías en poco tiempo, porque la ingesta, tuvieron que caminar más, y sí, tuvieron que caminar más. Era la época que tenían que andar en bicicleta, pero no tenían nafta para los colectivos. Por lo tanto, aumentó la actividad física. ¿Y qué pasó en el cigarrillo? La cantidad de fumadores era la misma, pero la cantidad de comprar cigarrillos se redujo a la mitad, por lo tanto, disminuyó a la mitad la cantidad de cigarrillos. Fíjense lo que pasó con los obesos. Había 14% de obesos en el 91, al comienzo de la crisis, en el 95, 7,2, y se corrió la curva de peso. La disminución de peso fue de alrededor de 5 kilos, una unidad y media, en toda la población, en toda la población cubana, y disminuyó a la mitad la obesidad. ¿Qué pasó en esos años con estas cosas? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la mortalidad por diabetes? Ustedes ven, esto es el año 90, esto es el año 95 y este es el año 2000. Este fue el periodo peor y acá es cuando empiezan a recuperar. La mortalidad por diabetes en Cuba cayó un 51%. ¿Por qué? Porque disminuyeron los obesos, disminuyó la diabetes y disminuyó la mortalidad por diabetes. La enfermedad coronaria disminuyó un 35%. El cáncer no varió y la mortalidad total de cualquier causa en Cuba fue en el periodo que empezó a disminuir y disminuyó en 5 años 18%. O sea que, digamos, los cambios de enfermedades crónicas son mucho más rápidos en experimentos casi terribles como esto que pasó aquí. Entonces, uno podría decir, ¿qué debería hacer el Estado argentino si quisiera disminuir las enfermedades crónicas en la Argentina? Tendría que, con respecto al tabaco, tener políticas muy activas, disminuir al menos el 5% de la población. Con respecto a la dieta, habría que poner determinantes fijos para ir disminuyendo gradualmente la incidencia de la sal. ¿Por qué hay mucha sal? No porque usemos el salero. El salero solo pone el 5% de la sal que comemos. El 80% está en los alimentos procesados, que lo hace la industria, y la industria pone la cantidad de sal alta. ¿Para qué? Para aumentar el volumen de lo que vende, y además porque uno se acostumbra a comer con sal alta. El 80% viene de eso. Uno puede dejar, hubo una medida, no sé si ustedes le dijeron, que prohibían el salero en los restaurantes de la provincia de Buenos Aires. Es ridículo eso, porque solo puede disminuir el 5% de la cantidad de sodio que tienen los alimentos, porque el alimento, el salero es muy poquito. Si uno le quita el sodio y le deje que use el salero como quiere, nadie pone más del 20% del sodio que le saca. O sea que no es la política de la culpa la tiene usted, no agite demasiado el salero, sino la culpa la tiene el Estado, que no agita demasiado a las compañías de alimentos como McDonald's, McBurger y demás, que es lo que habría que hacer. La actividad física y el alcoholismo. En el mundo, ustedes van, el problema con el tabaco es, las compañías nos hacen creer que el tabaco está disminuyendo en el mundo, y eso es mentira, solo disminuye en algunos países, como en Inglaterra, en Estados Unidos, el resto de los países está subiendo. La prevalencia de hombres que fuman en Rusia, Indonesia y China actualmente es 60%, y no es que es 60% de ahora, aumentó en los últimos 10 años. O sea, juntos, estos tres países tienen la mitad de todos los muertos que se van a morir en los próximos años por tabaco. O sea, la mortalidad por tabaco es altísima y va a ser alrededor de 1.000 millones en el próximo siglo, en el siglo XXI. 1.000 millones. Esa es la distribución de muerte. Va a haber 1.000 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuánto hubo en el siglo que pasó? El siglo XX. En el siglo que pasó hubo 100 millones. O sea, si seguimos con esta idea de para hacia dónde va a ir, vamos a ir mal, porque vamos a aumentar 10 veces la mortalidad. ¿Pero qué? No en Estados Unidos ni en Inglaterra, sino en la Argentina, en China, en la India, en los países, entre comillas, subdesarrollados. Bueno, y obviamente lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? En realidad se van a morir los que ya están fumando ahora. Entonces, lo que hay que hacer es cesación del adulto. No soy yo. Claro, son los chicos que están empezando a fumar. Se van a morir después del año 2050. Yo digo, en estos años, se van a morir los que fumamos ahora. Y tendría que haber un plan de cesación del adulto. De la Organización Mundial de la Salud dice que los gobiernos deberían gratuitamente ofrecer remedios para dejar de fumar, consejos para dejar de fumar, línea telefónica para dejar de fumar. En la Argentina y en ningún país, excepto cuatro países centrales, se puede dejar de fumar de manera que el Estado se encargue de ese problema. Y obviamente esto es lo que digo, obviamente se van a morir los chicos, pero los chicos van a sobrevivir un poco más hasta que tengan un cáncer de pulmón, que va a ser después de los 50 años, y los que nacieron ahora se van a morir después de los 2050, eso es lo que yo quería decir. Ninguna de estas cosas se cumple. O sea, la OMS estableció este convenio marco, que no es un lindo papel pintado, pero que no se cumple ninguna de esas cosas que se consideran requisitos esenciales en ninguno de en la mayor parte de los países. Y yo, para terminar, le voy a mostrar, si uno hace esto, cuánto gastaría y cuánto disminuiría de mortalidad. Si uno utiliza esto en la Argentina, si utiliza este plan para tabaco, disminuiría 33.000 muertos, más de 5 millones en el mundo. Si hace una dieta saludable, en la Argentina habría menos de 80.000 muertos menos por enfermedades crónicas y menos de 18.000 por inactividad física. Y por alcohol, menos de 8.000 por año. O sea, que si uno mira esta lista, uno dice, en la Argentina se mueren 200.000 por año por los factores que tenemos actuales. Si hubiera un plan lógico, se deberían morir muchísimo menos. ¿Cuánto menos? Casi el 70% menos. Solo quedaría esto. Y habría toda esta reducción, todos estos cálculos están hechos con base a las proyecciones que hay con respecto a las estadísticas en la Argentina y los factores de riesgo actuales que tiene la Argentina. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer? Y en general uno diría que sí se puede hacer. Yo le voy a mostrar un cálculo de cuál sería el gasto. O sea, esta sería una disminución progresiva si uno bajara esta cantidad de LDL colesterol, bajara 10 milímetros la presión arterial sistólica o 5 de la diastólica o bajara de peso. Y eso implicaría que la disminución del riesgo de enfermedad sería alrededor de entre el 60 y el 70%. Lo que yo hice fue lo siguiente. Lo que se necesita para que la gente disminuya la enfermedad, si uno va a internet puede ver cuáles son los precios de los genéricos en el mundo. Por lo tanto, uno puede hacer este pequeño calculito. Si tratamos a todos aquellos que tienen riesgo de enfermedad, más de 25% a 2 años, con las drogas que son necesarias, el costo por paciente sería de $30. Pero como en la población argentina solo el 2% serían elegibles para prevención secundaria y 6% para primaria, el costo global sería alrededor de entre 1,5 a 2 dólares. O sea que 1,5 o 2 dólares en la población argentina son como máximo 80 millones de dólares, que es casi nada. Y este cálculo que yo hice, ahora hicieron cálculos para China, para India y Rusia, y ustedes ven que el gasto poblacional va entre $1.50 a $4 para implementar todas estas medidas de aparte del Estado y además atender personalmente a cada persona que tiene riesgo y darle gratuitamente la medicación y seguirlo de manera global. O sea, ¿se puede hacer? Sí que se puede. Tiene que haber una política específica para hacer eso, y esos son cambios que uno debería impulsar. El otro problemita, acá en Rosario hicieron una encuesta, y yo ahora ya termino, una encuesta interesante. O sea, fueron a los barrios de Rosario, como fueron a los barrios de Canadá, de los Emiratos Árabes, de 17 países distintos, para ver los que estaban enfermos tomaban los remedios. Y ustedes ven que los que no tomaban ningún remedio, el 82% de los pacientes que habían tenido enfermedad cardiovascular en países de bajos ingresos no tomaban ningún remedio. Obviamente que eran muy poquitos, nosotros estamos en esto, o sea, un 30%. Y tres o más drogas muy poquitos tomaban, o sea que lo que se ve es que la variación de la toma de medicamentos en enfermos que ya tienen enfermedades crónicas se debe fundamentalmente al gasto de salud de cada país. Dos tercios de eso se debe a lo que gasta, lo que el Estado decide gastar por la salud de su población. Uno debería decir, ¿deberemos seguir manteniendo el paradigma de la medicina social? Y sí, y yo diría que como este personaje que fue Rudolf Virchow, en el año 48 tenía 27 años y atendía en el Hospital de la Caridad de Berlín. Y él decía que las epidemias indicaban grandes cambios en las poblaciones, cambios culturales, cambios cuando le dijeron que investigara una epidemia que ocurría en una provincia alemana, le mandó un informe al primer ministro alemán que le dijo que la primera medida que tenía que hacer era entregarle tierras a los campesinos, que de esa manera podía bajar la epidemia. Y Virchow tenía una frase que decía: la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala. Ahora uno diría, ¿y Virchow diría esto sentado? No, Virchow en el 48 estuvo en una de las barricadas de Berlín, en este cruce de calles, y ahora tenemos una carta que le contestó al padre. Como todos los padres, el padre de Virchow estaba muy preocupado porque su hijo, un renombrado médico del Hospital de la Caridad de Berlín, que lo reconocían en casi todo el mundo, había salido a la barricada de Berlín a defender la revolución de Berlín en 1848. Y él le contesta con una carta al padre que dice: a menudo me he engañado con la gente, pero todavía no con la época. Como resultado, ahora tengo la ventaja ya de no ser una persona parcial, sino completa, y mi credo médico coincide con mi credo político y social. Y Virchow fue el que estableció todo el sistema cloacal en Berlín y fue un anti-bismarckiano toda su vida contra Bismarck. Y uno diría, bueno, ¿para qué sirve conocer esto? Yo diría que lo mismo que decía Goethe: el conocimiento no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente si no lo aplicamos. O sea que lo que nosotros vamos a discutir hoy acá y que vamos a salir es muy importante como base pero más importante es que además de eso lo apliquemos. Y cada uno de nosotros está en un momento histórico. Esta es la introducción al 18 del Brumario de Marx, que decía: los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentra directamente, que existen y que le han sido dados por el pasado. Nosotros nos encontramos hoy aquí con nuestras circunstancias, estas son las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer para poder cambiarlo? Eso va a depender de cada uno de nosotros, pero de que pertenezcamos colectivamente a un gran movimiento que puede impulsar un cambio fundamental en la Argentina. Muchas gracias.